amigo, yo te visité, porque cada día veo que vas progresando. Ese Manuel Uclí de Sumé, el que embellecido el rosario. Ese Manuel Uclí de Sumé, el que embellecido el rosario. Él representa a sus hermanos, a su querida madre y su mujer. Manuel Uclide vive en el Rosario, con buena suerte tiene su fortuna, pero como es un hombre de trabajo, hasta el mismo Dios siempre lo ayuda. Pero como es un hombre de trabajo, hasta el mismo Dios siempre lo ayuda. Esa finca que llaman el Rosario, embellecida por su linda tierra, pero tiene dos lujos más sagrados que Maña y su esposa Manuela. Pero tiene dos lujos más sagrados que Maña y su esposa Manuela. Él se la pasa trabajando en el cultivo de la tierra. Encargado Dios a este matrimonio darle su niñito. En este caso se ha encargado Dios a este matrimonio darle su niñito. El lujo de esa casa es Oscarito, porque es el cariño de ellos dos. El lujo de esa casa es Oscarito, porque es el cariño de ellos dos. Y yo también lo felicito con el cariño y viva Dios.